aspectos que tienen una distinción genérica, ¿cierto?, entre los requisitos o elementos que son propios de todo contrato, no solamente el contrato de sociedad, sino que a todos los contratos que ustedes ya conocen, como por ejemplo la compraventa, el mutuo, el mandato, el arrendamiento, qué sé yo, en donde la sociedad, al ser un contrato, también debe cumplir con esos requisitos, ¿ya? Y esos requisitos, como lo vimos en la clase pasada, son la capacidad, ¿cierto? Una causa, como todo contrato, objeto y consentimiento libre y espontáneo, ¿cierto? Y básicamente ahí nos detuvimos un poco en lo que es en relación con lo que es la capacidad, ¿ya? Y sobre todo vimos el caso de la mujer casada asociada con lugar, con el artículo 150, es decir, con patrimonio reservado, sin el artículo 150, en el caso de la mujer casada con separación total de bienes, y también vimos el caso particular de la sociedad entre cónyuges, ¿ya? Es decir, qué pasaba ahí, cuáles las circunstancias que teníamos que tener presente. Luego comenzamos con el análisis en particular de lo que es el análisis particular de lo que es los elementos propios del contrato de sociedad, no los genéricos de todo contrato, sino los de contrato de sociedad. Y ahí, ¿con qué fue lo que partimos analizando? ¿Recuerdan? El concepto, ¿cierto? El concepto de sociedad que está establecido en el artículo 2053 del Código Civil, ¿cierto? Código que nos entrega un concepto de lo que nosotros debemos entender por sociedad. Y como ustedes ya saben, ¿cierto? Porque ya son alumnos de avanzada años en el tema jurídico, que va en el tercero o cuarto, ¿cierto? Todo concepto entrega los elementos esenciales de un determinado negocio jurídico, ¿cierto? Es decir, el concepto de compraventa, ¿cierto?, establece esencialmente los elementos que nosotros debemos captar para lograr considerar que ese contrato es compraventa. Y por eso el concepto habla de precio y cosa. En el caso de las sociedades, ¿cierto?, estas, al estar definidas en el artículo 25.3 como un contrato por el cual dos o más personas estipulan por un acuerdo común con la mira de repartir entre sí los beneficios que ellos provengan, ¿cierto?, ese concepto nos entrega los elementos esenciales que nosotros debemos identificar para estar en presencia de lo que es una sociedad. Toda vez que si esos elementos no se presentan, ustedes no lo logran visualizar, el contrato de sociedad es nulo por faltar un elemento esencial, o devengará en otro tipo de contrato diverso. Eso es lo propio cuando falta un elemento esencial, ¿sí? Porque ustedes saben que los elementos de la naturaleza se subentienden en todo tipo de contrato, es decir, no es necesario consagrarlo. Y los accidentales son aquellos que expresamente consagran las partes de un determinado contrato, ¿ya? En tal sentido, y en base a ese mismo concepto, nosotros decimos que dentro de los elementos esenciales del concepto de sociedad está precisamente la estipulación de los aportes, ¿de acuerdo? Porque el mismo artículo dice que el contrato en que dos más personas estipulan poner algo en común. Por tanto, ahí tenemos el primer elemento esencial de este contrato de sociedad, digamos, que estamos estudiando. Después dijimos que ese mismo concepto nos hablaba de el beneficio. ¿Por qué? Porque las partes del contrato de sociedad, ¿cierto?, estipulan poner algo en común con las miras de repartir entre sí los beneficios que de ellos provengan. Por tanto, el beneficio también es un elemento esencial del contrato de sociedad, ¿ya? Adicionalmente, dijimos que existía un elemento que no estaba mencionado en el artículo 2651. ¿Ya? Pero que no obstante eso, la doctrina lo incorpora como algo esencial que debe ocurrir para estar en presencia de una sociedad. ¿Cuál es? La affectio societatis. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Affectio societatis, y básicamente por ahí algunos dicen que es un sentimiento de especial afección que se tienen que tener los socios entre sí, otros dicen que es la intención específica de formar un contrato de sociedad, y otros dicen que este evento, el afecto societario, consiste, digamos, en tener conciencia de los derechos y obligaciones que implica un contrato de sociedad. ¿Ya? Pero ese concepto probablemente tal, o ese elemento, no está en el artículo 2553, es decir, no está en la ley, pero lo agrega la doctrina como algo esencial, ¿ya? Para que lo tengan presente. Cuando nosotros estuvimos revisando lo que es la estipulación de los aportes, dijimos que lo esencial ahí era la estipulación, ¿cierto? Regularlos, no necesariamente que efectivamente se entregue el aporte. Y por eso es que hay sociedades en donde ustedes pueden obligarse, ¿cierto? Como socios, a aportar algo en un determinado plazo. Por ejemplo, yo me obligo, ¿cierto? O pago en este acto, aporto 10 millones de pesos. Y me comprometo, digamos, a enterar en la caja de la sociedad dentro del plazo de 5 años a contar de la fecha de la presentación. Ahí, ¿materialicé el aporte? No, pero lo estipulé. Por tanto, lo esencial es la estipulación, ¿cierto? Más que la aplicación práctica del de traspaso de la propiedad que se está aportando. En ese sentido, dijimos también de que el aporte, ¿qué significaba aportar? Y básicamente dijimos que era básicamente poner algo en común. Eso es lo que iba a aportar. Y dijimos que la naturaleza jurídica del aporte era un título traslaticio de dominio. ¿Cierto? Es decir, la sociedad queda habilitada en términos tales que a mí, la sociedad, al ser una persona jurídica distinta a mí, me puede exigir el pago del aporte. ¿Por qué? Porque el aporte es un título traslaticio de dominio. Lo cual se refleja, por ejemplo, cuando alguno de los socios aporta algún inmueble, algún local comercial, algún bien de carácter inmueble. Y ahí se ve claramente la calidad de título traslaticio de dominio, porque la escritura en donde ustedes están señalando de que el socio tanto aporta la suma de 10 millones de pesos que va a pagar mediante el aporte en dominio del siguiente bien inmueble con los tales y tales del linde, en ese acto, la sociedad con esa escritura, con esos del linde y con ese aporte, va al conservador y solicita que se le inscriba la propiedad a su nombre. Efectuándose qué cosa, la tradición. ¿Por qué? Porque la escritura, el aporte donde está la escritura, es el título traslaticio de dominio. Falta que el modo, ¿cierto? Ustedes ya saben que en nuestra ley, en nuestra legislación, en nuestro derecho, rige esta dualidad de título modo, ¿cierto? No como en Francia, ¿cierto? Que basta que exista el contrato para transferir el dominio. Acá no. Acá se requiere el título y adicionalmente el modo. ¿Ya? Adicionalmente dijimos que los aportes, las cosas que podían aportarse, las que no se podían aportar, ¿cierto? Que son las universalidades o las cosas indeterminadas. Dijimos que los aportes podían clasificarse en dos grandes criterios, que eran los aportes propios, que son aquellos que consisten en dinero o en bienes susceptibles de apreciación económica, o de valorización, como una casa, un auto, o lo que a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Y esos bienes, que son de carácter propios, ¿cierto? Esos aportes con esas características podían ser aportados bajo dos modalidades a la sociedad: en dominio, ¿cierto? Con su fruto. ¿Ya? Y ahí la importancia jurídica, ¿cierto? Es importante y se pregunta de transferir o de aportar algo en dominio con su fruto es fundamental. ¿Por qué? Por ejemplo, por un tema de riesgos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le aporté el dominio, una casa o un vehículo a la sociedad? ¿Quién es la dueña? La sociedad. Por tanto, si la cosa merece, el riesgo es de la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestra legislación rige el adagio de que las cosas merecen para su dueño. ¿Cierto? Pero en cambio, si yo a la sociedad le aporté el usufructo de una casa o de algo, yo me reservé el dominio. Yo me quedé con la nueva propiedad y a la sociedad le transferí el uso del goce. Y si la casa perece, o esa cosa que en la cual yo aporté el uso del goce, perece por ese motivo, ¿de quién es el riesgo? El socio. Porque él es el dueño y las cosas perecen para su dueño. Lo cual tiene consecuencias jurídicas importantes, porque ese socio puede quedar excluido de la sociedad por el hecho de pactar, digamos, su aporte. Puede la sociedad obligarlo, ¿cierto?, o decidir, digamos, que impide el aporte, efectivamente, y todas las circunstancias que vamos a ver cuando estemos en esa parte de la materia. Por otra parte, dijimos que los aportes también podían ser de carácter impropios, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que se llaman impropios porque carecen de seguridad jurídica, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que uno aporta como socio es el trabajo, alguna profesión o alguna industria. ¿Ya? Y en tal sentido, ¿cierto?, se dice que son impropios porque el derecho de prenda general que tienen los acreedores con respecto a la sociedad se ve un tanto discutido por el hecho de que el acreedor nunca va a poder embargarle la profesión o el trabajo personal a una persona. Y por tanto, este derecho de prenda general que tienen los acreedores para con la compañía o para con la sociedad se ve disminuido, ¿cierto?, si alguno de los socios aportó trabajo o industria, ¿cierto?, porque no había un patrimonio físico o de dinero o avalado de dinero en donde el acreedor de la compañía pueda hacer efectivo este derecho de prenda general. Dijimos adicionalmente de que este tipo de aporte era solamente permitido ¿dónde? En las sociedades de personas, ¿cierto? Porque las sociedades de capital, donde lo que importa es el dinero o los bienes avalables en dinero, ¿cierto?, no se permite, no se permite el aporte de industria o de una determinada profesión. Este tipo de sociedades lo que importa es la plata. Esa prohibición de aportar un trabajo de industria, ¿cierto?, un trabajo o una industria, ¿cierto?, un oficio, está expresamente establecida en la ley 17.046. Se prohíbe el aporte de industria, lo dice la ley. ¿Ya? Por otra parte, pasamos a analizar, ¿cierto?, lo que se denomina el beneficio como elemento esencial del concepto de sociedad, porque acuérdense que todos estos conceptos los estamos viendo en relación a los elementos esenciales del concepto de sociedad, dentro de los cuales vimos en la articulación de la aporte, vimos el beneficio. Y en el beneficio dijimos, digamos, que es aquella utilidad, digamos, que los socios están buscando a través de lo que está contrato, ¿cierto? Y en tal sentido dijimos que es fundamental, ¿cierto?, y a ningún socio se le puede privar de su derecho de percibir utilidades o de percibir beneficios, ¿ya? Y dijimos que el beneficio o la utilidad realmente tal, ¿cierto?, que es lo que uno busca con esta sociedad, es la otra cara, ¿cierto?, de una moneda que se denomina riesgo. Porque uno cuando emprende una sociedad no sabe si le va a ir mal o le va a ir bien, ¿cierto? En el evento en que nos vaya bien, lo digo con estos ejemplos que vamos a analizar con la clase, es que la sociedad va a tener utilidad. Pero a la sociedad, si le fue mal, tuvo más gastos, más costos que ingresos, va a tener pérdidas. Y se dice, ¿cierto?, en virtud de este elemento esencial que es el beneficio, que la pérdida también pasa a ser esencial en el concepto de sociedad. Y que por tanto, jamás nunca un socio, o se podrá estipular en un contrato de sociedad, que un socio tal y tal no va a llevar parte alguna en las pérdidas. Porque sería lo mismo que decir que no va a llevar parte alguna en la comunidad. ¿Ya? Y por tanto, que el riesgo, ¿cierto?, tiene dos caras: el beneficio o la utilidad y las pérdidas. Y ambos conceptos, ¿cierto?, son esenciales, digamos, en el contrato de sociedad. Puesto que si nosotros en el contrato privamos a un socio de las utilidades o las hacemos ilusorias, ¿cierto? Es decir, yo te voy a pagar tus utilidades cuando, por ejemplo, cumplas 100 años. Esa cuestión es algo bien burdo el ejemplo, pero me refiero a que hace que la utilidad sea simplemente ilusoria. Jamás alguien va, puede ser, llegar a los 100, 200 años, porque se entiende que va a estar muerto. o derechamente sostener de que este socio tal no va a llevar parte alguna de las utilidades. Todo ese tipo de cláusulas están prohibidas, digamos, en un contrato de sociedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice que son de esas aquellas llamadas por la doctrina como cláusulas leoninas, que son esas cláusulas abusivas, ¿ya? Y no pueden estar aquí incluidas en el contrato de sociedad. Luego analizamos en particular lo que es el afecto societal, ¿cierto? Y cuando vimos el afecto societatis, dijimos que era un elemento que no estaba contemplado, digamos, por el legislador en el artículo 2053, que es el que estamos estudiando como elementos esenciales del concepto de sociedad, pero era un elemento que agregaba la doctrina. ¿Ya? Adelante. En tal sentido, estimados y queridos alumnos, este elemento, ¿cierto?, debe preguntarse qué es lo que es. Algunos dicen, como lo dije antes, que es una especie de intención que tiene las partes del cerebro de la persona asociada, otro un sentimiento especial, y otro es tener algún tipo de conciencia de los derechos y obligaciones que implica el contrato de sociedad. Sin perjuicio de eso, los detractores sostienen de que este no es un elemento esencial. Hay parte de la doctrina que dice que la afecto societatis no debe ser considerada un elemento esencial, ¿ya? Y sostienen que los socios no tienen que profesarse un sentimiento especial, que son socios, no son cónyuges, no son amigos, no son nada, son socios. Segundo, sostienen de que la intención siempre es específica, uno siempre quiere celebrar un contrato de sociedad. Por tanto, ese concepto no es un argumento válido para establecer que este afecto societario debe ir en contrato de sociedad. Y adicionalmente, uno cuando se le da un determinado contrato sabe perfectamente los derechos y obligaciones que ese contrato le va a conllevar. Y por tanto, no es procedente sostener de que el afecto societario es, digamos, la conciencia de los derechos y obligaciones que debe implicar el contrato de sociedad. Pero en definitiva, se sostiene, digamos, por parte de la doctrina de que sí es un elemento esencial. Y en tal sentido, sostienen de que es actualmente la voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada. Eso dice, digamos, la mayoría de la doctrina que debe entenderse por este elemento. Colaboración activa, ¿por qué? Porque todos los socios tienen que remar por el mismo lado. ¿Ya? Jurídicamente igualitaria, porque todos los socios están en igualdad de condiciones en la sociedad. Todos son socios y por tanto todos tienen los mismos derechos y obligaciones. E interesada, porque básicamente ellos no están ahí por amor al arte, sino que ellos están ahí para poder conseguir, digamos, algún tipo de beneficio. ¿Ya? Y eso es lo que parte de la doctrina sostiene en que consiste este elemento. Cabe preguntarse, ¿qué ocurre con la ausencia de este requisito? Porque algunos podrán decir, oye, esto no lo exige la ley, los detractores, y por tanto aquí estamos en presencia de un requisito, un elemento que no es requerido, y por tanto no me moleste si que. Pero otros, ¿cierto?, han ocupado este argumento, por ejemplo, la falta de afectos societales, que se puede dar, por ejemplo, cuando hay algún tipo de administración desleal en la compañía, cuando un socio está realizando algún negocio por al lado, haciendo de competencia a la sociedad, y un sinfín de situaciones, ¿cierto?, que hacen determinar para cierto sector de que falta este elemento esencial y que por tanto demandan derechamente la nulidad del contrato de sociedad. Y lo utilizan como una herramienta para qué, para buscar la disolución de la sociedad. ¿Ya? Eso tienen que tener presente con respecto a lo que es la sociedad como contrato. ¿Qué tienen que tener presente? Reitero. Características. ¿Cierto? Es un contrato bilateral y ahí nos vamos a la discusión de que no. No hay intereses contrapuestos, sino hay intereses paralelos. Y por tanto es un contrato unilateral. Es conmutativo, es oneroso, etcétera, etcétera, lo que digo. ¿Cierto? Después, o antes, ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Qué es la sociedad? Uno dice que es un contrato, otros dicen que es un acto unilateral, otros dicen que es una institución, y otros dicen que es un contrato plurilateral de organización. ¿Ya? Y ahí nos vamos, digamos, a lo que es la naturaleza, la esencia de esta figura, para determinar cuál es la teoría que sigue nuestro código. ¿Sí? Y que claramente, al partir el concepto de que la sociedad es un contrato entre dos, estamos sosteniendo que nuestra legislación sigue la teoría clásica. Y después de eso, comenzamos con los requisitos, en donde vimos los generales aplicables a dos tipos de contratos: capacidad, causa, objeto, consentimiento libre espontáneo, error por su dolo, y los específicos propios, ¿cierto?, del contrato de sociedad, que está justamente en este contrato. Y ahí vimos aportes, estipulación, beneficios y efectos societarios. Algunos, y que no les extrañen, sostienen que también es esencial el dos o más personas, porque el artículo 253 así lo dice. Sociedad o compañía, es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, y por tanto algunos dicen, o pasan en esta parte, de que la sociedad debe tener como elemento esencial dos o más personas. Sin perjuicio de eso, eso era antes de que, de, por ejemplo, de la dictación de la ley de capitales, del Estado de Capitales 2, en el año 2008-2009, ¿por qué? Porque ahí se crearon las sociedades por acciones, que son perfectamente posibles de ser constituidas por un solo accionista. Y por tanto ya dejó de ser un elemento esencial, ¿ya? Pues bien, dentro de todo lo que hemos hablado, ¿cierto?, después corresponde analizar a la sociedad no como contrato, sino que como persona jurídica, ¿ya? Y como persona jurídica, ustedes tienen que siempre tener presente lo que les he ya manifestado, digamos, en clases anteriores, y que dice relación con qué cosa. Con que la sociedad, al ser una persona jurídica, tiene patrimonio. ¿Ya? Y eso es como lo titular, ¿cierto?, de una persona jurídica. Tiene patrimonio. Patrimonio que es distinto al de los socios individualmente considerados, ¿ya? Y por eso, básicamente acá lo que me interesa que ustedes manejen es que las consecuencias de que una sociedad tenga patrimonio, ¿cierto?, es básicamente de que, y como máxima de esta parte de la materia, es que la sociedad responde solamente, ¿cierto?, por las obligaciones que ella contrae con una persona distinta. Los socios, entre comillas, en principio, por lo que voy a decir después, no debiesen responder una obligación de una persona jurídica distinta. ¿Ya? Pero eso es solo si estamos en presencia de una sociedad con responsabilidad limitada. Porque si estamos en presencia de una sociedad colectiva, ya sea civil o comercial, ahí sí los socios responden por las obligaciones de la sociedad de la cual ellos forman parte. ¿Ya? Ahora, ustedes recordarán por ahí, echarán un poco mano a la memoria y a lo que ya han visto, digamos, en su formación como futuros abogados, de que nuestro código sigue la teoría de la ficción en relación a lo que son las personas jurídicas, ¿cierto? Nuestro código, nuestro derecho. ¿Y qué significa eso, Isa? Que nosotros, como ambiente jurídico, sostenemos de que las personas jurídicas son igual que una persona de carne y hueso. Pero no se casa. Pero no se casa. Esa es la única diferencia. Por eso nosotros seguimos, por típico, esto es medio majadero, pero cuando estamos en las primeras clases de introducción al derecho, de las personas naturales, de las personas jurídicas, para tratar de explicar qué es una persona jurídica, ¿cierto? Hay dos teorías, la de la realidad, la de la ficción. La de la ficción precisamente consiste en que la persona jurídica, nuestro legislador, la ley es una persona de carne y hueso, igual que nosotros. ¿Ya? Ninguna diferencia, salvo la que nos dice Don Manuel, que no tiene estado civil, sino que es una sociedad que se puede casar con otro. Pero, claro, los funcionarios, eso no es un estado civil. ¿Y por qué les digo eso? Porque la sociedad como persona jurídica, si una persona jurídica tiene los mismos atributos de la personalidad de una persona natural, que los que ustedes estudiaron ahí en Institución de Derecho Civil: nombre, domicilio, nacionalidad, ¿cierto? Menos estado civil, pero sí y patrimonio, que también es una deuda accionaria, ¿cierto? Y por eso, digamos, es tan importante. Dicho eso, quiero que se concentren en eso. Ahora, la sociedad puede tener domicilio, que no se confundan, porque no es si usted le pide una sociedad de visa, más allá de que le tiene que entrar a su cliente, ¿qué domicilio quiere que tenga la sociedad? Que se lo tiene que preguntar. Y su cliente, lo más probable es que le responda una dirección, así como Añadío 456, piso 9. Y usted le dice, no, acá el domicilio, en la ley societaria, es en relación con la comuna. ¿Qué comuna? Usted simplemente cumple poniéndole tiempo, Concepción, la sociedad tendrá su domicilio en la comuna de Talcahuano. Eso no, una referencia a la comuna. Y algunos preguntarán, ¿y para qué? Para saber dónde la vamos a inscribir en el registro de comercio respectivo, porque hay distintos registros de comercio, o distintos conservadores de la misma raíz. También lleva el registro de comercio, está el registro de comercio de Concepción, de Talcahuano, Chihuayante, y por tanto, si yo le pongo domicilio Chihuayante, tengo que inscribirla ya, el extracto. Y pasa que uno se confunde y la impide en otra comuna. ¿Tendría que llevar pago de los impuestos? También. O sea, los pagos de los impuestos, señor Manuel, son a nivel fiscal. Ah, pero hay algunos que son a beneficio municipal, ¿cierto? Son los tratados por la ley general de rentas municipales, donde tenemos el permiso de circulación, la patente, ¿cierto? Que son van a beneficio municipal y fiscal. Porque lo comentaba por el tema de Walmart, sacó su casa matriz y se la llevó a Inglaterra, ya no está acá en Chile como antes. Entonces, los impuestos de ellos, dentro de la queja que decía que los impuestos de ellos iban a emigrar hacia Inglaterra y no a Chile. Mire, lo que pasa es que en la velocidad en materia de tributaria, pero básicamente Walmart acá en Chile tiene supermercados igual, que vive de allá, acá. Esos son menos mercados, igual tienen que pagar impuestos. Ahora, otra cosa es la plata, quién es dueño de las sociedades que operan en Chile, de Walmart, puede ser Walmart que sea Ingla, que si no, cuál será la forma jurídica que está allá, que puede ser dueña de Walmart que sea chilena. Esa chilena genera plata, paga impuestos, pero después esa plata que creó en esa compañía tiene que salir para afuera. Y al salir, también hay unos cobros impositivos, que generalmente es el impuesto adicional, que es el que se aplica para contribuyentes sin domicilio o residencia en el país. Y quizás si la Walmart tiene su casa matriz en Inglaterra, que lo desconozco, hay alguna tasa más beneficiosa en relación a ese impuesto final. Pero lo desconozco, no sé cuál será la reglamentación tributaria de Inglaterra. ¿Ya? Pero por ahí va la cosa, don Manuel. ¿Ya? Gracias por ti. Entonces, para el punto que parece muy interesante, sí. Porque los representantes legales están con la responsabilidad. No la responsabilidad, esa, sino que al representante, como las personas jurídicas son, entre comillas, una ficción, tiene que haber alguna persona física a la cual notificar. Y esa persona es el representante legal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una sociedad y usted es la representante, y yo quiero demandar a la sociedad, la voy a notificar a usted. Pero eso es para efectos de notificar. Pero usted no tiene que por qué responder de las obligaciones que no. A usted se le notifica, ¿no? Sí. Entonces, yo como representante tengo que dar un domicilio más específico. Claro, claro. Sí, pero usted no tiene que dar el domicilio, no tiene la obligación de entregar su domicilio, va a ser pega del abogado que quiera demandar, saber cuál es el domicilio del representante. Va a ir a notificar la representación de la sociedad de la cual él administra o representa. Por eso ahí entra un poco la nebulosa, digamos, de a quién tenemos que modificar. Pero el representante no responde por la sociedad, sino que simplemente es la persona a la cual yo tengo que notificar o me pongo con el que expresa la voluntad de la sociedad. Por eso tengo que haber una, por ejemplo, una oficina particular, ciertas personas formaron una sociedad, Sí. Ya, y abajo, pues, yo por ejemplo busco teléfono para comunicarme con esa persona. ¿Ya? Nunca aparece un teléfono. ¿Ya? Pero si abajo, por ejemplo, dice Providencia Santiago, ¿puede ser? O sea, esto es una cuestión comercial, que uno puede decir un nada. Eso de usted, si quiere lo bueno, no lo pone en la página. Pero yo lo he visto un montón de veces. Sí. Porque dice, yo pensé que tenía relación. Es que básicamente, si usted tiene una sociedad que tiene alguna actividad lucrativa, algún comercio, ¿a usted le interesa que lo puedan ubicar para comprarlo o para que utilicen sus servicios? No, no, no, para nada. ¿No? No, por ejemplo, yo busco abogar. Busco cierta firma de abogar. Sí. Y lo empiezo a buscar y tengo que comunicarme con estas personas. Sí. Ya, obviamente, a veces no tengo el teléfono. Los correos claro. No llegan rápido. Exacto. Y tengo que ubicarlo porque tengo que hablar con ellos. Claro. Y son de Santiago. Claro. Y ahí, como acá abajo, aparece la firma. Ah, claro, como ahí. Pero eso no es una obligación de la sociedad. No, por eso quería descartar lo que tuviera que ver con claro. Esto al ser la. Porque siempre es como Providencia, siempre es como las Condes, Santiago. Providencia, Santiago. Entonces, inclusive así como ya para ir más, ayudar más que nada. Pero por ejemplo, si usted quiere como, sí, me entiendo perfecto, por eso tienes comerciales, pero si usted quisiera a futuro encontrar el domicilio del representante legal, si usted es acreedor, claramente usted cuando se le da un contrato con la sociedad, ¿cierto? Ahí en el contrato sale Elisa, ¿cierto? Verdugo, en nombre y representación de Verdugo Lindad, ama felicidad. Para esto de centro en bla bla bla, tanto tanto, y ahí uno dice, ah, aquí en domicilio, aquí quiero buscarlo. Pero ese es una dirección, que no tiene que ver con un elemento o un atributo de la personalidad que es el domicilio, que es la comuna, en el caso de las sociedades. ¿Ya? Y ese domicilio de las sociedades, que es un atributo de la personalidad, al igual que el que tenemos nosotros y ustedes acá, sirve para efectos impositivos, como dijo don Manuel. Porque la sociedad va a pagar patente municipal o la tiene que sacar, o ese permiso lo tiene que sacar en la comuna donde fue inscrita, ¿cierto? Y figura su domicilio. Lo mismo para efectos de inscripción, de extracto y cuestiones más administrativas. El nombre, que también es un atributo de la personalidad que tenemos todos, porque todos nos llamamos de alguna forma, las sociedades como personas jurídicas también tienen ese atributo de la personalidad, pero en materia societaria ese nombre, ese atributo pasa a tener la denominación de razón social. La razón, cuando hablan, escuchan la razón social de, o la razón social de todo, están refiriendo al nombre de esta persona jurídica. ¿Ya? Ahora, esa razón social tiene que cumplir determinados requisitos que vamos a ver en su oportunidad, dependiendo del tipo social al cual estemos. En el cual estemos analizando estudiar. ¿Ya? Después tenemos lo que es el patrimonio como atributo de la personalidad que ustedes ya saben, ¿cierto? Es algo importante. Al tener un patrimonio propio, no habría por qué razón de ser, ¿cierto?, de que la sociedad, los socios respondan de las obligaciones sociales. Ahora, eso tiene su excepción, que es las sociedades colectivas comerciales, civiles y comerciales. Esas sociedades, los socios responden solidaria e ilimitadamente con su propio patrimonio de las obligaciones sociales. Y es por eso que es un tipo social que está en extinción y que no es igual. ¿Ya? Y después tenemos la nacionalidad. Las sociedades, por el hecho de ser constituidas acá, bajo el régimen jurídico chileno, tienen esa nacionalidad chilena. ¿Ya? Es una persona jurídica de carácter chileno. Pero perfectamente, como el caso que nos planteó don Manuel, las sociedades pueden tener nacionalidad extranjera. No hay ningún problema. Es decir, pueden venir a Chile sociedades extranjeras a invertir, a participar en otras sociedades chilenas, eso es perfectamente posible, no hay ningún tipo de problema en ello. Ahora, claramente hay que cumplir determinados requisitos. Como por ejemplo, si la sociedad es una sociedad de Estados Unidos, debe acompañar los estatutos, debidamente traducidos al español, autorizados por un funcionario de fe de nuestro país, en ese país, como en el consulado. Pasar por acá por el Ministerio de Relaciones Exteriores que visa en ese estatuto, después sacarle de RUT, inicia la actividad y hacer todo un sinfín de cosas de carácter administrativo. Ya, pero es una cuestión que lo tenemos presente. Eso en los apuntes está mal señalado, pero a mí me interesa que en ese punto ustedes tengan claro de que la sociedad es un patrimonio a tipo de la personalidad que igual tenemos. Pues bien, ahora toca, ¿cierto? Y durante esta clase vamos a analizar lo que alcancemos, ¿cierto? Pero vamos a comenzar con la clasificación. Siempre, ustedes cuando estén estudiando algo, viene de cajón lo que es la clasificación, cómo se clasifica, para hacer distinciones y determinar qué cosa la normativa jurídica aplicable, ¿cierto? Para esos efectos, ustedes tienen su presentación, ¿cierto? De aquí se ve más chico que... ¿Usted tiene más alto con su...? No, yo no tengo que ver, es que lo tengo. ¿Cómo? ¿Economía? ¡Economía! Sí, listo, que yo también tengo mucha alegría. Yo le voy a ir... ¿Ningún recuerdo? Yo le voy a ir leyendo desde acá atrás, porque veía que leo bien. Las sociedades se clasifican, ¿cierto?, bajo distintos tipos de criterios, ¿cierto? El primero de ellos, que es un clarito, atendiendo a los objetos sociales, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Es decir, las sociedades las podemos clasificar considerando los objetos. Para esos efectos, las sociedades pueden ser civiles y comerciales. ¿Por qué? Porque una sociedad la puedo constituir para realizar alguna actividad de carácter civil, como por ejemplo las famosas sociedades de profesionales hoy en día, están excepto arriba. O bien, si yo conformo una sociedad y en su objeto estipulo que la sociedad se va a dedicar a algún acto de comercio, que ustedes ya estudiaron en virtud de lo que es el artículo 3, ¿cierto, señor? Sí. La sociedad va a ser de carácter mercantil. ¿Ya? Y para esos efectos, ¿cierto? Ustedes podrán preguntar al profesor, ¿de qué sirve distinguir si una sociedad es de carácter civil o es de carácter comercial? ¿De qué sirve? Bueno, tiene distintas importancias, ¿cierto? Que son trascendentales, digamos, para entender la normativa que vamos a seguir analizando más adelante. La primera de ellas es que, y es algo que no se les puede olvidar, no se les puede olvidar, se constituyen de manera distinta. Una sociedad colectiva de carácter civil es consensual. Es decir, don Mauricio, se constituía una sociedad para arrendar inmuebles y por Airbnb. ¿Cuánto pone usted? Claro, 1 millón, ¿estado? ¿Ya? ¿Listo? Listo. Dice, vamos a estudiar, que ahora constituimos, ¿no? Ahí acabamos de constituir una sociedad de carácter civil, porque es consensual. Otra cosa es que lo hagamos por escrito para determinar, digamos, o acreditar ciertos sus elementos, los aportes, cuestiones de naturaleza probatoria. Pero la formalidad es ninguna. Consentimiento. ¿Cierto? Entonces, nosotros estamos de acuerdo, don Mauricio, ¿en qué cosa? En los elementos esenciales de la sociedad, que son los aportes, el beneficio, la sociedad, es perfecto, se conforma. ¿Ya? Adicionalmente, las colectivas con apellido comerciales y no civiles son solemnes. ¿Ya? Ojo que estamos dentro de lo que es el sistema tradicional de sociedades. Porque en las sociedades en un día, esas que se hacen por internet, no se rigen por estos mismos conceptos, pero igual son, entre comillas, formales, porque hay que llenar formularios y cuestiones de aquella naturaleza. ¿Ya? Las colectivas, y lo van a ver con el Álvaro, o conmigo, no sé cómo va. Álvaro Fernández, su ayudante. Dígame. ¿Cómo se dice, hermano? La colectiva civil es solemne y la comercial es consensual. Al revés. Angarres. La colectiva comercial es solemne, ¿ya? ¿Y cuál es la solemnidad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo constituye una sociedad? La civil, estamos en la importancia de distinguir si la sociedad es civil o es comercial. Para saber si es civil o comercial, no es objeto. Si se dedica a algún acto de comercio, es comercial. Si no, sí. ¿Ya? ¿Y para qué sirve distinguir eso? Para una de las cosas, ver cómo se constituye. ¿Ya? La civil, como aportaba aquí con Don Mauricio, es consensuada. Consentimiento. Y la comercial es solemne. Y ahí le pregunto, ¿se acuerdan de la solemnidad? Escritura pública. ¿Ya? Claro, si para eso son las clases, para recordar, reforzar. La sociedad colectiva comercial es por escritura pública, es su solemnidad, pero adicionalmente uno tiene como abogado que extractarla, o sea, esa pega del notario. Por el final siempre la hacen los abogados porque el notario se puede equivocar. ¿Ya? Y ahí nos pasa el tiempo. Y ese extracto, que es como, entre comillas, como un resumen de la escritura pública, se inscribe. ¿Dónde? En el registro de comercio. No en el de propiedad, porque el registro de propiedad es para los inmuebles. El registro de comercio para sociedades. ¿De qué comuna? Del domicilio de la sociedad. Exacto. Eso. Del domicilio que nosotros acordamos que venga a nuestra sociedad. En el registro de comercio de Pesco. Yo conozco mucho a Alejandro Audet, ya no, pero o sea, ya más tiempo no hablo con él, que el notario y conservador adicionalmente cumple las dos funciones pendientes y con él siempre hacía todas las sociedades porque él hacía la escritura pública y aquí no me escribía, porque era más rápido, es súper rápido hacer las cosas. Alejandro, y el notario de Pesco. Muy caros y simpáticos por lo demás. Y por tanto, esas son las formalidades o solemnidades, ¿ya? Por tanto, la importancia de distinguir si una sociedad es comercial o civil radica, entre otras cosas, en cómo se constituye. La segunda importancia es, y una de las más determinantes, es el tema de la responsabilidad de los socios. Por ejemplo, si yo con Don Manuel constituimos una sociedad de carácter civil, nace una persona jurídica distinta a nosotros dos, ¿cierto? Con patrimonio, nombre y todo lo que hemos venido ahora. Y si esa sociedad distinta a nosotros con Don Manuel, que es una persona jurídica distinta, celebra contratos, contrae obligaciones, ¿cierto? Y las incumple, los acreedores de esas obligaciones van a poder ir a cobrarnos a nosotros mismos como, como socios. ¿Ya? Eso, en el caso, ¿cierto? Y nosotros respondemos de esas obligaciones con todo nuestro patrimonio. ¿Ya? Esa es la consecuencia. Pero, si la sociedad es de carácter colectiva comercial, porque lo que dije antes es civil, comercial, adicionalmente a eso existe la solidaridad. Por tanto, el acreedor va a poder demandar al Manuel por el total o a mí por el total. Y aparte, cada uno va a tener que responder con todo nuestro patrimonio. Como resumen, la responsabilidad en una sociedad colectiva comercial es ilimitada, es decir, respondo con todo mi patrimonio como socio con respecto a las obligaciones de la sociedad, y adicionalmente es solidario. Por tanto, ¿usted le recomendaría a esa sociedad a alguien? No. ¿Ah? Alguien es eso, bien Don Mauricio, le digo, no, tiene nada para la sociedad. Y la civil es simplemente responsabilidad de carácter limitado, es decir, que eso se responde con todo su patrimonio, pero por su parte vos. ¿Ya? Después tenemos como importancia de distinguir si la sociedad es colectiva o civil, ¿cierto? Tenemos el tema de la contabilidad. Porque ustedes, como buenos alumnos, y Don Mauricio ya el año pasado, ¿cierto? cuando vieron como decía uno, fundamentos del derecho comercial, vieron por ahí el estatuto jurídico del comercial. Y dentro del estatuto jurídico del comerciante, ¿qué es lo que vimos? Aparte de saber quién es comerciante, vimos las obligaciones de los comerciantes. ¿Se acuerdan, mamá? Dentro de las cuales estaba llevar contabilidad. ¿Sí? Y por tanto, si yo soy una sociedad colectiva, comercial, soy considerado un comerciante, como un empresario. Y por tanto, estoy sujeto al estatuto jurídico del comercial. Y que por tanto, se me impone la obligación de llevar contabilidad. Ahora, eso no obsta a que las sociedades civiles no lleven contabilidad, llevan igual. Que al final, esto es para efectos comerciales, porque tributariamente, si tienen renta, tienen que tributar. Y para esos efectos, hay que saber cuánto es lo que deben tributar y para eso necesito llevar contabilidad tributaria. Pero para los efectos comerciales, digamos, lo que les acabo de decir, va a funcionar. Adicionalmente, y como bien delante nos comentó Don Manuel, depende o es importante distinguir si una sociedad es civil o comercial para los efectos del pago de patente, porque las sociedades civiles no pagan patente y las comerciales sí, y para efectos de obligaciones tributarias. ¿Ya? Pero eso claramente forma parte de su curso de derecho tributario que tiene. ¿Sí? Tiene el tributario, ¿cierto? Sí, bueno. Sí, sí, tengo, pero... ¿Todavía no? No. ¿Usted no? ¿Por esto? Está bien. No, está bien, porque uno estaría más perdido que nada. Es fundamental tener este curso de derecho tributario. De hecho, en una universidad cambiaron la malla de economía. Porque los alumnos estaban en renta, pero no sabían lo que era una sociedad. Entonces no podían hacer la distinción de cómo vivir una persona judía. Entonces en otra universidad a la cual hago clase, se cambió la malla. Eso. Es decir, acuérdense, estamos clasificando las sociedades atendiendo a su objeto social y ahora corresponde a determinar el otro elemento para clasificarlas, que es en relación a su tipicidad. ¿Qué es algo típico en materia jurídica, don Mauricio? Señalante. Bien, profesor, muy bien. Este penalista. ¿Aguarda la conducta típica del jurídico? Bueno, básicamente la tipicidad es que la conducta en materia penal es que la conducta esté expresamente descrita en la ley, ¿cierto? Para que sea constitutiva de delito. Conducta típica. En materia societaria, atendiendo la tipicidad legal, nos referimos a que si la sociedad tiene o no tiene reconocimiento legal, que está expresamente descrita, tipificada, digamos, en alguna norma, en el Código de Comercio o en alguna ley de que se le dio celular. ¿Algo después? Ah, bien. Digo yo, hoy está agotado. Y atendiendo la tipicidad legal, las sociedades pueden ser colectivas, que acuérdense, a su vez pueden ser civiles o comerciales. Esa es la primera. La primera. Y después de la en comandita, el artículo 470, el código, o que lo tengan acá. ¿Código de comercio? Sí. Código de comercio y código civil. Código de comercio y código civil abierto. 470. Pero no lea todavía. Pero tengan abierto su código civil y su código de comercio. Sobre todo en la primera parte de la materia vamos a estar analizando estos dos códigos. Por tanto, ustedes cuando estén estudiando para el certamen van a tener una mano el código civil, en la otra el código de comercio, en la pata la ley 18.046, en la ley de sociedad anónima y en la otra su reglamento. ¿Ya? Como buenos abogados, ¿qué van a hacer? Entonces, tenemos la sociedad colectiva, civil, regular en el artículo 2061, y siguiente del Código Civil, y la comercial, regular en el artículo 348 y siguiente del Código de Comercio, la sociedad en comandita, regular en el artículo 470 del Código de Comercio, la sociedad de responsabilidad limitada, regular en el artículo 1918, ¿ya? Sociedad anónima, regular en el artículo 1846, y la sociedad por acciones, regulada en el artículo 422 y siguiente del Código de Comercio. ¿Ya? 19046. 18046. Gracias. Eso es la clasificación atendiendo a su tipicidad, es decir, a su reconocimiento legislativo y político. Después tenemos atendiendo al elemento preponderante, es decir, qué elemento visualizó el legislador para contemplar su regulación. ¿Qué consideró él importante? Y ahí tenemos las sociedades de personas, en donde el legislador puso énfasis en la persona para establecer la regulación de este tipo de sociedades, y las sociedades de capital, en donde el legislador le da lo mismo a la persona y considera lo que es la plata. ¿Para qué? Para establecer su regulación. ¿Ya? Y ahí tenemos en las sociedades de personas la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, y la sociedad en comandita. Y algunos agregan que no son sociedades, pero tienen altos aspectos comunes a este tipo de sociedades. La IRL, que no es una sociedad, es una empresa, y el contrato de asociación o cuenta en participación, ¿ya? Y la de capital, principalmente tenemos la sociedad anónima ISP, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto?, como clasificación. Algunos clasifican a las sociedades en atención a determinados aspectos de carácter formal, ¿ya? O el ENE, en donde observamos qué cosa, sociedades en relación a su administración, a su responsabilidad, a razón social y sensibilidad de los derechos. ¿Quién? ¿Qué te voy a preguntar? Sí, todo. ¿Por qué? No, de nuevo, no, yo lo que este debería estar fácil. Te la pregunta que hice una vez en la y puse este mismo cuadro. Y todos completaron ahí, o por acá se fue, ponía, pero generalmente, y tenía 1, 2, 3, 4, menos 12 puntos. Y casi todos pusimos, casi todo bien. No, también parece más bueno. No, no, no, no. Más que una clasificación, que yo lo pongo acá porque también no se va a controlar, no sé si. Básicamente se aplican aspectos formales para hacer una distinción. ¿Ya? Y básicamente la sociedad colectiva se administra por todos los socios, o uno de los socios, o un tercero extraño. Es como básicamente la forma de administración. Claramente vamos a entrar en el punto de la administración y vamos a estudiar callo eso, ¿no? Porque ahora es como para que tengan una referencia. Después tenemos la sociedad colectiva en relación a su responsabilidad, que como ya les dije, es solidaridad ahí, o es dignidad. Dignidad y seguridad. La razón social, ustedes ya saben, que básicamente la violencia que tiene el nombre, debe cumplir determinados requisitos y no cualquier tipo de razón social que se me ocurra, ¿no? Y por tanto ahí la forma de cumplir la razón social de una sociedad colectiva es con el nombre de uno de los socios, o bien, o sea, de todos los socios, o bien de uno de ellos más la palabra y compañía. ¿Okay? Y por eso, por ejemplo, si usted tiene una sociedad con arriba le pueden poner perfectamente Saavedra y Verdugo unidad, que son dos. O también pueden ocupar la fórmula de Saavedra y compañía. ¿Ya? Es decir, cuando no quiero poner a todos los socios, pero siempre tiene que haber uno, de la razón social, agrego la palabra y compañía. Así que el que está contratando con la sociedad sabe que hay uno socio contratado. Es como básicamente la ideología. Después, cesibilidad de los derechos. ¿A qué lo tenemos el rey? Pero terminamos esto y seguimos. Entonces, ojo con esto que les estoy diciendo acá, porque ese cuadro es como el resumen de todo lo que vamos a enumerar. ¿Ya? La accesibilidad de los derechos. Es decir, de nuevo. Bien. La accesibilidad de los derechos. La sociedad colectiva, los derechos sociales. No se ceden. ¿Por qué no? No, no digo yo, dice la ley. Se prohíbe. Se prohíbe la cesión de los derechos sociales. Por tanto, si yo tengo una sociedad colectiva con don Mauricio y yo me quiero ir, no le voy a ir a vender la. ¿Cómo se llama usted? Don Dios. Don María, mis derechos. Está prohibido. Entonces nosotros con don Mauricio estamos atados eternamente. Aunque la sociedad tiene que tener un plazo de duración. Pero en principio estamos atados eternamente y por tanto los derechos sociales no se ceden. Por supuesto que tiene consecuencias. Ahora, esa regla no está bien, tiene mucho que ver lo que hizo Mauricio. ¿Por qué? Porque a lo que voy es que la regla de que los derechos sociales no se ceden no es absoluta. Yo sí puedo vender, ceder mis derechos, pero es excepcional, porque la ley dice se prohíbe, siempre y cuando cumpla o tenga el consentimiento de todos los socios. Y por ejemplo, si somos 40 socios en una sociedad de responsabilidad, una sociedad colectiva que se la tiran las normas a la sociedad de responsabilidad, lo mismo, pero en este caso, si yo tengo una sociedad colectiva de 40 socios, ¿ya? Y hay uno que quiere irse y quiere vender su participación, en principio no puede, ¿ya? Pero si efectivamente lo quiere hacer, hay que hacer una modificación social, una reforma de estatuto, ¿ya? En cuya virtud el uno de los socios le vende su participación a otro socio o a un tercer extraño que se incorpora. Pero para esos efectos tienen que estar de acuerdo los 40. Y los 40 tienen que ir a firmar la escritura de modificación social. ¿Ya? Y usted comprenderá que juntar a 40 personas para que digan que sí, no lo veo muy. Claro, imagínense, cuenta juntar a 2, imagínense a 40. ¿Ya? Pero en principio los derechos no se ceden. A contrario sensu, la sociedad anónima, que no es una sociedad de personas, es una sociedad de capital, donde no importa la plata, ahí los títulos de funciones, que básicamente la equivalencia de los derechos sociales, en la sociedad anónima se denomina acciones, son títulos negociables, intransables, y no sé qué va a hacer. Por lo tanto, si somos 20 activistas, yo me quiero ir, me vengo a Juanito Lene, y la sociedad no me puede pedir ni preguntarme, por ejemplo, tengo que pedir permiso a la sociedad y me voy. ¿Ya? Porque ustedes comprenderán que, por ejemplo, las sociedades anónimas grandes como las que cotizan en bolsa, como la TAM, Banco de Chile, qué sé yo, que tienen miles de accionistas, ¿ustedes se imaginan a miles de accionistas yendo a firmar una escritura a la notaría? No, no, puede haber un medio ilógico, ¿cierto? Entonces, acá básicamente los títulos o las acciones son negociables. Ahora, otra cosa es que nosotros en pactos de accionistas y en cuestiones, digamos, corporativas, que ustedes van a ver en su vida profesional, regulen, ¿cierto?, o limiten esta libre sensibilidad, ¿cierto? Como por ejemplo, decirle al accionista, perfecto, vende tú a quien queráis, pero antes de vendérselo a esa persona, ofrécemela a mí primero. ¿Ya? A mí. ¿Por qué? Porque yo soy accionista. Entonces, ofrécemela a mí primero y después, si es que yo no quiero comprarte tu acción, se la salía a vender a un tercero él. ¿Ya? Eso sí puede estar estipulado, digamos, en un pacto accionista que lo vamos a ver en su oportunidad. La sociedad anónima debe tener un nombre que, a diferencia de lo que ocurre en la sociedad colectiva, acá no es necesario de que vaya el nombre de los socios. No, porque una sociedad de capital, a mí importa la plata, qué sé yo, no las personas que están detrás, por tanto el legislador le da lo mismo que en el nombre aparezca un nombre de fantasía, por ejemplo, con Aitúe S.A. en el mobiliario. Pero puede ser lo mismo, porque los chinos no bajarán todos con la marca Aitúe. Eso es marca comercial. No, pero está bien, ¿ah? Eso es marca comercial. Pero indistintamente de eso, acá, ¿qué tan presente de que el nombre no necesariamente tiene que ser, uno puede poner su nombre, sí, pero puede inventarle algo como ahí tú S.A. Chinito, es lo que se le ocurra aquí, lo puede poner, pero siempre tiene que terminar con la palabra S.A. o sociedad anónima. La administración, ¿cierto?, en una sociedad de capital anónima es a cargo de un director. ¿Ya? El anterior, la colectiva, está a cargo de los mismos socios. Acá, de un director. Claramente, un director también puede ser accionista. Eso es otro cuento. Acá, la administración de una sociedad anónima está a cargo de un director. No de los accionistas. ¿Ya? O sea, no de los socios, como ocurre en el caso anterior. Y por eso se dice, hay un principio que se dice que en las sociedades de personas, principalmente en la colectiva o en la SRL, ¿cierto?, la administración y la propiedad radican en las mismas manos. En cambio, en la sociedad anónima, la propiedad y la administración radican en distintas manos. Es un principio jurídico. Después, la responsabilidad en una sociedad anónima es limitada al monto de la compra. ¿Qué quiero decir con eso? De que los accionistas de la sociedad anónima no responden de las deudas o de las obligaciones de la sociedad. Se denomina limitada. Y no se confundan, porque en Chile hay una sociedad que se llama sociedad con responsabilidad limitada. Una que se llama así, pero la sociedad anónima también tiene la misma responsabilidad limitada, que ya se llama así, ¿no? Tal vez se vaya confundiendo por eso. La sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto?, regulada por la ley 3.918, que tiene 5 artículos, por tanto, se la aplican todas las normas de la sociedad colectiva, en lo que no sea en contra de su naturaleza, se puede administrar tanto como la sociedad colectiva, es decir, como por los socios, o bien como la sociedad anónima, también lo podemos estudiar en director. Pero aquí hay que tener cuidado, porque las SRL, al tener 5 artículos, no hay ninguna norma que se a la sociedad, a los directores, y por tanto, si regulamos mal el directorio y los estatutos, se nos puede paralizar la obra. Pero ahí se lo puede contar con este mal. La responsabilidad de los socios, al igual que en la anónima, también es limitada. al monte de los respectivos aportes de los socios. ¿Ya? Igual, el nombre o la razón social es igual que la colectiva, pero con una diferencia, con dos diferencias. También se le pide hacer una referencia al objeto. Y por eso ustedes ven por ahí, la mayoría de las personas que conocen, que se llaman inversiones, no sé, son los empresarios, son algunos para ponerle el nombre mapuche, digamos, a las sociedades de inversión que tienen. Inversiones Liwen. ¿Ah? Inversiones Liwen o Calafén, o le ponen medio, el nombre medio así, ¿se han fijado? ¿Y por qué se permite esa fórmula? Porque está haciendo una referencia a lo que se dedica a la sociedad, que es inversión, que es objeto. O comercializadora, la negrita limitada. Es decir, le hace referencia, ¿por qué se pregunta? La negrita está prohibida. ¿Sí? No puede tener cerco racista ahora tampoco por la negrita. No, pero está, existe. La morocha. No, se llama morocha ahora. Choquita. La choquita, la choquita. ¿Por qué morocha lo mismo, güey? Es la misma cosa. No, morocha con negrita lo mismo. La choquita. La choquita. Pero no hay. Se puede arreglar o pensar con un amigo, con un amigo. ¿A qué lo volvemos? A la luna, a las 9. 8:30. No pasamos 4, 5. Ya 8:35. Para que los modelos, hacen 3. Para cancelar el baño, para el completo. Van a servir todos para cerrar.